La Dirección de Comunicación Universitaria y Radio Universidad Veracruzana presentan Voz Universitaria, el informativo con el acontecer diario de nuestra Casa de Estudios y del mundo universitario. Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, amigos. Qué gusto saludarlos en esta fresca tarde jalapeña. En una emisión más de Voz Universitaria, ya vamos en el 1965 programa de esto que les lleva a ustedes el acontecer de nuestra máxima casa de estudios, la Universidad Veracruzana. Muy buenas tardes, Germán. Buenas tardes. Liliana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Saludamos con mucho gusto a Soledad Macías, que está con nosotros en la realización técnica. 1965, sí. Es el programa que tenemos ya de Voz Universitaria. ¿Quién habrá nacido en 1965 que nos escuche? Le mandamos saludos. Felicidades. Ah, hoy es un cumpleaños de uno de nuestros compañeros, Pepe Ruiz, cumpleaños el día de hoy aquí de Radio Universidad Veracruzana. Le mandamos saludos, felicidades, abrazos, sí. Felicidades. Pues ya poco a poco nos vamos acercando al programa 2000, ¿no? De veras. No, es que va a ser después de las vacaciones. No creo que lleguemos. No llegamos. Haciendo las cuentas, va a ser como un mes después. Un mes después. Y bueno, pues la verdad que a mí me causa pues cierta preocupación. Bueno, es una preocupación que traemos por mucho tiempo, ¿no? ¿Cuál? Que no se respetan las leyes en este país. Que no hay justicia verdadera. Que al fin de cuentas estamos como acostumbrados a hacer arreglos bajo el agua y en eso se van las circunstancias, ¿no? Entonces todo lo que se hace de leyes, reglamentos, acaban siendo como un bonito ejercicio académico, pero no en la práctica, ¿no? Yo, en algún momento vamos a platicar con esto con nuestros amigos de la Facultad de Derecho, a ver qué piensan de todo esto que nos toca vivir. Pero búscale por cualquier tema, Liliana, cualquier problema que exista en ese país que tenga que ver con las cuestiones legales, no hay realmente que sintamos que exista justicia o seguimiento sobre los casos que se llevan a cabo, ¿no? ¿Recuerdas aquella frase de más vale un buen arreglo que un mal juicio? O al revés, sí. ¿Sí? Ajá. Más vale un mal arreglo que un buen juicio, eso, ¿no? Eso es. O como desgraciadamente la frase que aquella vez dijo Enrique Peña Nieto cuando lo entrevistaron varios periodistas, es que la corrupción la llevamos en el ADN. Es como parte de nuestra cultura, ¿no? Qué ánimo, ¿verdad? Ajá, sí. Pues así que, ¿qué tanto es tantito, ¿no? O sea, a mí me llama mucho la atención, por ejemplo, el desbarajuste electoral en Coahuila, ¿no? Ay, sí, qué evidente estuvo la intervención maligna, ¿verdad? De la mano negra priista. Sí. ¿Cómo es posible? Bueno, ya no pensemos en las cuestiones del votante, que no sé si a qué grado están informados en Coahuila, ¿no? Sobre lo que han hecho sus gobernantes, seguramente lo saben y lo sienten, ¿no? Pero el domingo pasado, el conteo rápido, que decíamos que era como el dicho, ¿no? ¿Qué quieres, conteo rápido o precisión? Sí. ¿No? Ya, el que ganó el conteo rápido ya ganó, ¿no? Sí. Entonces, el conteo rápido es se lo había ganado el PAN, ¿no? Y en el recuento de votos en esta semana, ni menos en un día, dos días después de las elecciones, el PRI ya había ganado. Es más, la mañana del lunes el PRI ya había ganado en Coahuila. Entonces, ¿qué está fallando ahí? ¿Dónde están las mediciones matemáticas, estadísticas, que son muchas veces dicen que confiables? ¿Qué está pasando, ¿no? Y luego allá aparecen brechas muy grandes de las diferencias entre un candidato y otro, ¿no? Y entonces, si quieres buscar pues llevar el caso a los tribunales, casi si estás pensando ya que vas perdiendo. Lo vas a perder. Que lo vas a perder, ¿no? Porque entonces aparecen varios elementos como los costos de campaña, cuánto invirtieron en los votos, si hubo realmente coacción o no del voto, todo eso, ¿cómo lo documentas? ¿No? Entonces hay ya una serie de características que es el dato duro, ¿no? Que incluso el dato duro está mal. En las actas a veces no coinciden con las cifras que se le dan al Instituto Electoral de Coahuila en ese caso. Pero también el organismo, el equivalente al OPLE en Veracruz, no sé si allá se llama igual. Igual. Tuvo que ver en la suciedad que hubo para que ganara el PRI, ¿no? Hoy también estaba escuchando a Javier Solórzano con la coordinadora del Instituto Electoral de allá de Coahuila, y se hizo bolas la coordinadora. Hasta se oía un poco desesperada porque... Como que fue una consigna, tiene que ganar el PRI, y creo que dejó de contar temprano, algo hizo mal, y entonces es una serie de elementos que van en contra. Yo no sé por qué suspendieron el conteo de votos de casilla por casilla, y que irse directamente al juicio. Ahora otra vez que me recuerdas la situación del voto por voto, casilla por casilla. Ahí tienes a los Calderón Zavala exigiendo voto por voto, casilla por casilla. Cuando ellos, cuando salió esa frase, fue cuando Calderón hizo, como él lo dijo en su frase famosísima de Liz Merkel, haiga sido como haiga sido, ¿no? Ganamos. ¡Qué bárbaro! Y ahora ellos están pidiendo voto por voto y casilla por casilla. Digo, por favor. Pero ya no, ya se suspendió. Ya se suspendió, ya lo dan como un hecho. Y fue una petición multipartidista de la oposición, ¿no? Entonces, la fue coordinadora. Tan evidente la trampa. Sí, sí. La coordinadora de las elecciones en Coahuila daba una serie de interpretaciones de las alianzas, donde se hacen unas bolas con las alianzas. La verdad, a mí me ha tocado ser funcionario de casilla. Si haces un partido hace alianza con otro, pero para diputados la alianza es con otro. No. Eso es realmente un verdadero champurrado el que se hace ahí, ¿no? Entonces, poner en concordancia con nuestra población, que su nivel de matemáticas no pasa del sexto de primaria, es realmente complicadísimo. Entonces, por ahí empiezan problemas de cómo sumas y cómo lo llevas a las actas, ¿no? Ahí empiezan ciertos problemas. Bueno, pero de todas maneras hay gente que estaba alerta a esos puntos. En el Estado de México está pasando exactamente lo mismo. Hay casillas, hay recuento de casillas que han abierto, y la diferencia para Delfín es grande en comparación con Del Mazo. Sin embargo, ya el discurso es, ya ganó Del Mazo, ya olvídense de eso, ya no pasó. Y más en ese estado. Exacto. No se van a echar para atrás. No. Y siguen abriendo votos, siguen abriendo los paquetes electorales y los llaman el conteo. Entonces, si hubiera justicia realmente, pues debería llevarse, como se dice, hasta las últimas consecuencias. Pero bueno, ese es uno de los tantos casos que ya hablamos, de los desaparecidos, de los problemas de asesinatos, de secuestros, extorsiones, en fin, todo lo que va pasando en ese país, al fin de cuentas, que tiene quien por desgracia cae en esos problemas, se encuentra en la maraña de la justicia, que no va a encontrar una salida digna, ¿no? Y que realmente se haga justicia, dependiendo de cómo, de cada quien, cómo sea en sus posibilidades económicas, porque además pierdes mucho dinero ahí, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, el tribunal acaba de decir que confirma la sentencia absolutoria para los implicados en el caso ABC, de los niños quemados en la guardería ABC en Hermosillo. Sentencias absolutorias. Están absueltos ya para los que tuvieron alguna responsabilidad en ese caso. Eso, ese drama marca a México de una forma tan espantosa. Y parte de esa información o investigaciones que sobre todo hicieron periodistas, parece ser que lo que estaban quemando eran archivos del gobierno de Sonora, que se les sale de control y queman, en este caso, la guardería que estaba espaldas con espaldas en los muros de esas oficinas donde había archivos, ¿no? Y pues no sabemos, 49 niños fallecen. Ay, no. En ese incendio, ¿no? Tremendo. Hubo incluso un joven de Hermosillo que fue un héroe sacando niños, también fallece, ¿no? Entonces, en ese tipo de circunstancias, lo de los padres, pues obviamente han dado muchas vueltas sobre esos casos, y hoy el tribunal dice que pues se confirman sentencias absolutorias para los implicados en el caso ABC. Pues así es la justicia en México. Vaya tema pendiente que tenemos en nuestro país. Vamos a la información que tenemos el día de hoy de la Universidad Veracruzana. Hoy en Voz Universitaria, la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas Campus Jalapa tendrá comedor universitario. Más de 70 estudiantes de la región Poza Rica-Tuxpan de nuestra Casa de Estudios realizarán movilidad nacional e internacional. En Estados Unidos, la nueva izquierda de la década de los 60 representó la politización de las universidades, señaló a Vital Bloch, investigadora de la Universidad de Colima. Hoy aquí en el estudio vamos a platicar con María Luz Sánchez Chávez, coordinadora del área de psicopedagogía de la Facultad de Pedagogía, y Amador Jesús González, es guardián de la salud también. Nos van a hablar de una caminata que se va a realizar en próximos días. Estará también con nosotros Magali Velasco, que nos va a hablar del coloquio Memorias y Escrituras, que se organiza en la Facultad de Letras, y Eloisa Arena también de la Dirección General de Difusión Cultural. Los invitamos a ponerse en contacto con nosotros a través de los números telefónicos 817-5115 y 817-5117. Un recorrido por el campus. Estudiantes y académicos de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas de la Universidad Veracruzana, Región Jalapa, contarán con un comedor universitario en el que se expenderán desayunos y comidas saludables a precios accesibles. Así lo dio a conocer Liliana Domínguez Cañedo, directora de la Facultad de Ciencias Químicas, quien agradeció el respaldo de la rectora Sara Ladrón de Guevara, así como de la Secretaría de Administración y Finanzas, de la Dirección General del Área Académica Técnica, de la Dirección de Proyectos, Construcciones y Mantenimiento y del Voluntariado UV. Informó que tras diversas gestiones realizadas por autoridades de la Facultad de Ciencias Químicas, fue aprobado el proyecto de construcción y equipamiento del comedor universitario, obra que tendrá una inversión aproximada a los 2,800,000 pesos y será financiada con recursos provenientes del Comité Promejoras de la propia facultad, que corresponden a las cuotas aportadas cada semestre por los alumnos. Sin embargo, en caso de que el presupuesto sea insuficiente, el resto será aportado por los comités de las facultades de Ingeniería Mecánica y Eléctrica, Civil y Química, Farmacéutica, Biológica. El comedor universitario se ubicará a un costado de la biblioteca de la Unidad de Ingeniería y Ciencias Químicas y tendrá capacidad para 100 personas. Contará con una terraza y vista hacia la calle, área de comedor, lectura y baños propios. Ahí docentes y alumnos podrán degustar alimentos saludables y balanceados, elaborados por chefs y cocineras particulares a un bajo costo. Por ejemplo, un desayuno costará 15 pesos y la comida 25. El proyecto fue diseñado para construir en un futuro un segundo piso para área de trabajo y recreación. Además, contempla un sistema de captación de agua que alimentará los baños del comedor. El mobiliario será en color verde y azul, similar al que se encuentra en la Unidad de Humanidades. Son las 14:14. Eso me da mucho gusto, Liliana, que se hagan comedores, y además muy agradables. El proyecto se ve que va a estar muy bien. Sí. Y además el costo de la comida que además se garantiza que sea saludable 100%, es baratísimo, ¿no? Sí. Yo creo que voy a ir a comer allá. Pues sí, no es mala idea, y pues sí, rico, ¿no? Y con un bonito paisaje, y es una zona maravillosa el campus. Así es, y bueno, recuerden que nuestra universidad ha hecho un trabajo muy importante en defensa de la salud, porque si algo debemos de prever siempre es tener buena salud, porque ya cuando estás enfermo y no tuviste las precauciones necesarias, ya te puedes arrepentir. ¿Ya para qué? Y te va a salir mucho más caro, ¿no? Además, sale más cara la situación. A ti y al sector salud, y es una cadena de desgracias. A la familia, a todo el mundo. Hay que cuidarse y hacer ejercicio. Es importante la prevención, y para eso tenemos aquí con nosotros a María la Luz Sánchez Chávez, coordinadora del área de psicopedagogía y orientación educativa en la Facultad de Pedagogía. Sí. Y Amador Jesús González Hernández, quien es guardián de la salud. ¿Cómo estás? ¿Cómo están? Buenas tardes. Buenas tardes. Bien, gracias, muy amable. Aquí estamos. Pues preparan una caminata, ¿no? Así es. Esta caminata la estamos organizando y estamos participando. Y bueno, queremos hacer la invitación no solamente a todos los guardianes de la salud, sino a todos los compañeros, preferentemente que están cerca de la Facultad de Pedagogía, que está ubicada en el Campus Sur, junto a los vecinos de la Facultad de Ciencias Administrativas y Sociales, FECAS, para que asistan a esta caminata denominada Por la Salud, retomando las actividades de la campaña de Aquí Tenemos un Kilo, que se va a llevar a cabo el miércoles 14 de junio a partir de las 13 horas ahí en la explanada principal de nuestra facultad. Les pedimos a los compañeros que puedan asistir de acuerdo a sus posibilidades, que lleven ropa cómoda, un calzado cómodo, porque esta caminata por la salud nos ayuda a romper el estrés. Se hace los miércoles a las 13 horas para romper esa rutina. Muchos de nuestros profesores, maestras, que hemos detectado que a mitad de semestre o a estas alturas traemos un estrés tremendo, esta caminata nos viene a ayudar para romper todo eso que venimos cargando en nuestros hombros, pero además hay activación física. En coordinación con los compañeros de DADUC, que siempre nos han apoyado, de SAISUB, de Salud Pública, los guardianes y los gestores de salud, hemos contado con su apoyo incondicional. Y esta caminata lo que queremos hacer es que, si bien sale de las actividades del guardián, programada tanto de las funciones como de nuestro Pladea, porque también ahí retomamos esta actividad, no es algo improvisado, es algo institucional y formal, queremos hacerla extensiva por esa cultura de la salud, por esa cultura de activación. Probablemente vamos a prevenir enfermedades, probablemente vamos a detectar por ahí algo. También tenemos la visita de médicos, de enfermeras, que previo a esto hacen un chequeo. Quizás por ahí hay algo y queremos evitar algún susto por ahí. Pero esta caminata queremos realzarla en los campus. Vamos a promover a través de nuestras autoridades universitarias un registro para que quienes puedan acompañarnos, tanto pues principalmente los guardianes de la salud, un registro para gestionar su salida en sus centros de trabajo. Eso iba a preguntar. Y sobre todo que haya un respaldo. Vamos a apoyarnos en el licenciado Francisco León Hernández, atinado, que siempre nos apoya en estas caminatas, para que se haga la gestión correspondiente y bueno, pues lleve un orden, una formalidad, y también aprovechar esta caminata que a todos nos va a caer muy bien. ¿Hacia qué dirección se dirigen la caminata? ¿De dónde a dónde vas a ir? Dentro de nuestro campus sur, que está largo, hacemos un recorrido de aproximadamente de 20 a 25 minutos, unos minutitos de activación, chequeo, y por las rampas, nuestra facultad tiene ese privilegio de tener distintas rampas de acceso. Caminamos al fondo, subimos por la rampa, recorremos todo el campus sur de nuestra facultad. Terminamos en un espacio central donde está el punto de reunión, y culminamos con ejercicios, estirar, bajar, cuidar mucho esa parte, y se vuelve muy amena, muy entretenida, porque además vamos charlando de diversos temas mientras caminamos, mientras nos activamos, y eso nos ayuda a romper con un estrés, con una rutina que yo creo que a todos nos hace falta. ¿Cómo no? Por supuesto. Entonces, ¿cómo cuánta distancia será lo que se va a recorrer? ¿Un kilómetro? Kilómetro y medio. Kilómetro y medio, más o menos. A dos, así es, con los intervalos de los ejercicios, coordinados siempre por nuestros colegas de DADU. Y bueno, en este caso, la maestra Saraí, que retoma las riendas de esta campaña junto con mis compañeros aquí presentes, siempre vamos llevando un programa. No es caminar por caminar, porque hasta eso hay que cuidar por una posible lesión. Siempre coordinados por ellos, pero nos ha rendido frutos. Hay subidas, ¿no? Hay subidas, pero lógico, hay rampas que nos apoyan. Si hay algún interesado que quiere caminar, pero no puede por su cuestión, las rampas precisamente nos ayudan para que pueda incorporarse y evitar una posible lesión. Por el pasamanos, cuidando todo eso. Muy bien. Y bueno, yo quisiera retomar lo que está diciendo el maestro Amador, porque el mensaje de la maestra Rocío González, que es la directora de nuestra Facultad de Pedagogía, es muy sensible a todos estos acontecimientos y sí quiero resaltar que siempre ha apoyado. Apoya tanto en este caso lo que es la campaña de la Caminata por la Salud, pero de igual manera también apoya programas que en mi caso coordino en el área de psicopedagogía y orientación educativa, que también tienen que ver con el área de salud. Salud física, mental y emocional. En este caso es muy importante, porque si estamos hablando de una educación integral en nuestra Universidad Veracruzana, no podemos dejar a un lado nuestra salud emocional, ¿no?, que es tan importante para el tránsito en cada uno de los programas educativos. Entonces, además de esto, bueno, ahorita tenemos poca afluencia de estudiantes, sin embargo, hay estudiantes, y yo le comentaba incluso aquí a los compañeros, es que si los estudiantes, los pocos estudiantes que están, nos ven hacer este tipo de actividades, somos modelos, claro. Modelos para ellos. Entonces, se animan, incluso también solicitan participar, y de hecho, pues, han participado nuestros estudiantes. Pocos, pero han participado. Sin embargo, ojalá y se pueda hacer más extensivo a esto. Debemos hacer esa práctica de caminar en Jalapa, en la medida de lo posible. Sabemos que esta ciudad ha crecido demasiado, pero hay muchos lugares donde se puede caminar. Ahí me llama mucho la atención que aquí en el centro de la ciudad se han ampliado las banquetas, y a mí que me gusta caminar, me siento cómodo caminar con las banquetas amplias. Pero los taxistas y los automovilistas se quejan de que hay menos espacio. Ya, dejen el auto a un lado, pónganse a caminar. Claro, ¿no? Claro. Además, hay gente que está acostumbrada a ir a la tienda de la esquina en auto. Así es. Tenemos que quitarnos esos malos hábitos que va contra nuestra salud, ¿no? Sí, por supuesto. Y es que uno de los objetivos también que como guardianas hacemos es buscar actividades, gestionar actividades desde nuestros centros de trabajo. Se pueden hacer. Por ahí también yo quiero invitar a mis compañeros guardianes de salud, que si no tienen la oportunidad de asistir, en sus centros de trabajo hay áreas que seguramente ellos ya tienen detectados, donde pueden hacer caminatas, activaciones o algunas otras actividades, y eso nos va a ayudar mucho, porque nuestra rutina, nuestro estrés, hoy en día estamos acelerados, y yo creo que estas actividades, no solamente las caminatas, sino las actividades que gestionemos en colaboración con nuestros directores, con nuestros académicos, con todo el personal que colabora, nos va a ayudar mucho a reactivar no solamente una cultura de salud, sino una cultura propia para nosotros, de vida, de salud, que necesitamos. Así es. Además, cuando uno corre, pues puede también ir platicando, pero se disfruta más la plática ir caminando, ¿eh? Por así supuesto. Es. Se agita uno menos. Caminan a un ritmo, ¿verdad? Sí. O sea, sí, no es una caminata solaz, ¿no? Tipo olímpica, ¿no? No tanto. Es una caminata moderada, desde luego. Llevamos un ritmo porque vamos cuidando todo el aspecto. Tenemos participantes mayores de edad, cuidamos todos esos aspectos, porque aquí la intención es disfrutar la caminata, no cansarnos, no sudar, y es disfrutar de manera saludable una caminata en mi centro de trabajo, donde mi universidad me ofrece ese espacio. Y el que cuerpo, sea ejercicio. Por supuesto. Se activa, ¿no? Claro. Yo recuerdo, en algún momento estuve trabajando con jesuitas. Entonces, cuando vi al superior jesuita, cuando alguien de nosotros teníamos problemas, ¿no?, nos llamaban, ¿no?, y se ponía a caminar con nosotros, a caminar por el parque o por cualquier lado, platicando sobre el problema, ¿no?, haciéndonos reflexionar sobre el problema. Entonces, acabamos la caminata y habíamos resuelto ya nuestros problemas personales. Claro, sí, así es. Claro. Algo mágico. Así es, hay muchas anécdotas. Ahí los compañeros nos conocemos, nos saludamos, y tocamos muchos temas en una caminata, y cuando nos dimos cuenta, se han resuelto muchísimos. Sí, sí, es antiestrés, ¿no? Antiestrés. Además, es pues muy bien. Muy saludable. Va a haber dos días de caminata, ¿no? Uh-huh. Sí. Son el miércoles 14 y 21 de junio a las 13 horas. Además, el 21 de junio ya entró el verano. Entonces, ya entró el verano. Así está, es. Muy bien. Entonces, va a haber permiso, se va a solicitar permiso para que no haya problemas en el trabajo, ¿no? Se está gestionando ante nuestras autoridades y en coordinación con nuestro administrador un control, un registro para aquellos compañeros que asistan. Desde luego, los guardianes de salud que están son los primeros en estar invitados para que tengamos un control y hacer la gestión ante, en este caso, recursos humanos. Claro, perfecto. Entonces, pueden asistir con ustedes. ¿Puede ir la gente que no sea de la universidad? ¿Se puede sumar? Claro que sí, por supuesto, aunque este es un programa de la universidad también rinde frutos a la sociedad y nosotros nos vemos a ellos y desde luego están invitados. Esta caminata no es exclusiva, a nadie se excluye, para todos, aquí sin importar credo, espacio, ideologías, la salud es para todos. Claro. Es un regalo que nos llega. Y ya si caminan por el Campus Sur, yo los invito a que después vayan al Parque Natura también. Ay, que es maravilloso, tenemos, para caminar. Tenemos cerca. Por supuesto. Está muy cerquita ahí. Sí. Digo, ya que luego tomen el ritmo y la dinámica. Claro. Precisamente ahí la facultad ha intervenido en muchas actividades con estudiantes y con maestros, sí, en el Parque Natura. La facultad ha habido muchas brechas de salud aprovechando, claro, nuestra zona geográfica. Claro, claro. Pues muy bien. La zona sur, muy bien. Pues muchas gracias, a la maestra María de la Luz Sánchez Chávez por estar con nosotros. Al y a Amador Jesús González Hernández, que es guardián de la salud. Nuestro muchas guardián. Gracias. Felicidades por su labor. Muchas gracias por la invitación. Muy amables. Gracias. Voz Universitaria de la Región Poza Rica-Tuxpan. Bueno, pues hay más información aquí en Voz Universitaria. Un total de 76 estudiantes de la región Poza Rica-Tuxpan de la Universidad Veracruzana realizarán estancias en otras instituciones de educación superior de México y el extranjero. 69 harán movilidad nacional, 3 más movilidad internacional y 4 irán como voluntarios a Brasil y a España por parte de la Asociación Internacional de Estudiantes en Ciencias Económicas y Comerciales. En ceremonia realizada en la sala de videoconferencias de la Unidad de Servicios Bibliotecarios y de Información, José Luis Alanís Méndez, vicerrector de la región, ofreció el total respaldo y acompañamiento de esta casa de estudio a los universitarios. Resaltó que nuestra casa les ofrece un aprendizaje más allá de lo académico, lo cual les permitirá obtener herramientas para enfrentar nuevos retos en las instituciones donde irán a estudiar. Asimismo, los felicitó por salir de las aulas a buscar el conocimiento en otras universidades e institutos de educación superior, pero sobre todo por darse la oportunidad de conocer y convivir con nuevos maestros y compañeros que tienen intereses y formaciones diferentes, saber de otras culturas que les serán de mucha ayuda en su formación integral como profesionistas egresados de la Universidad Veracruzana. El vicerrector Alanís Méndez resaltó que para la región siempre ha sido importante que se aprovechen las oportunidades que se dan a través de diferentes instancias para obtener una beca y que es un orgullo que esos espacios sean ocupados, desde luego, por estudiantes de la Universidad Veracruzana. Ya son las 14:29. Para tener en cuenta. Le mandamos saludos al señor Raimundo Cadillo Mandujano, que dice que ante tantos casos de ingobernabilidad en todos los ámbitos, cree que sería bueno que para el 2018 vinieran organizaciones internacionales a hacer todo el trabajo electoral que ¿Qué hacen las autoridades del país? Pues sí. Pues sería interesante. Sería fantástico. Ya han invitado observadores internacionales, pero pues siempre los traen de paseo y luego ya no los dejan pasar a las... Pero no nomás observadores, sino que se encarguen de todo. Sí. Fíjate qué confianza nos tenemos. No, sí, es increíble. Pues no, me da mucha tristeza decirlo, pero las Chivas de Guadalajara ganan porque tienen un director extranjero. No, bueno, La selección nacional empieza a ser buena porque tiene un director extranjero. No, no por eso. ¿No por eso? Bueno. No por eso. Bueno, ya mis comentarios deportivos que entiendo coincide, aquí, ¿verdad? Nada más. Y dice, pues porque las autoridades que tenemos actualmente pareciera imposible que podamos lograr algo de confiabilidad. Y yo también me gustaría mucho confiar, aunque obviamente es a largo plazo, que las nuevas generaciones no caigan en esto. Que no piensen que la solución es la corrupción. A mí me gustaría que cambiáramos completamente esa forma de ser. Pues sí, hay que empezar entonces a una formación política desde chiquitos, ¿no? Pues sí. Desde las escuelas. Que sea lo justo, ¿no? Buscar justicia, que hagamos las cosas con claridad y que la corrupción y la impunidad no sean el objetivo con el cual dicen, pues así con eso hacemos dinero, ¿no? Así con eso vamos a ser poderosos. Educar para y en democracia. Así es. Y esa es una de las funciones de la educación pública, por cierto, ¿no? La universidad. Y Luis Cuevas manda saludos también. ¿Qué tal? Gonzalo Luis pide mi número telefónico. Lo voy a decir rapidísimo, Luis, si lo apuntas bien. Si no, es que luego me llegan una serie de mensajes. Así me siento como tú leíste los cuentos de Lorenzo y Pepita. No me tocaron. Y Lorenzo se pone a descansar y le llegan los vendedores, ¿no? En la puerta, en la ventana, ¿no? Se mete al baño para esconderse y le llega ahí un vendedor, ¿no? Pues eso me pasa con el celular, ¿no? Ah, te empiezan a cobrar tus... Sí, a los que les debes, bueno. Exactamente. Entonces va, mi teléfono. 2281-781507. Saludos, Luis. Ahora sí. Ahora sí, le damos la más cordial bienvenida a Magali Velasco. ¿Cómo estás, Magali? Hola, Liliana. Hola, Germán. Pues bien contenta de estar aquí. No. Viéndolos, siempre es un gusto saludarlos. Ay, gracias. Bien. Igualmente, es sobre el coloquio de lo que nos vas a hablar, Memorias y Escrituras, que organiza la Facultad de Letras, donde estás ahorita de tiempo completo. Sí, pues de hecho, es el cuerpo académico. La facultad tiene ya dos cuerpos académicos. Uh-huh. El primero que se fundó es el que pertenezco y se llama Estudios Literarios Mexicanos Siglo 20 y 21. Entonces, uh-huh, este cuerpo pues está en formación. Este año recibió un apoyo de PRODEP, que es para fortalecimiento de cuerpos académicos, para llevar a cabo proyectos. Y bueno, dentro de nuestro proyecto estaba realizar un coloquio. Este coloquio, que se llevará a cabo el martes 13 y miércoles 14 de junio, y para lo que vengo a invitar, se titula Memoria y Escrituras. ¿Y qué abarca o qué consiste, qué programa tiene? Sí, pues lo concebimos pensando en el tema de la memoria, la recuperación de la memoria y las... vasos conductores que hay entre la memoria y la historia, por ejemplo, o la memoria y, en el caso de la literatura, la autoficción, la autobiografía, todas estas formas de escritura, la memoria y testimonio, por ejemplo, la memoria traumática, las escrituras que surgen o se desencadenan por la misma necesidad de recordar y contra el ejercicio del olvido. Entonces, el coloquio, pues son dos días de trabajo intenso, son mesas interdisciplinarias, siempre buscamos este diálogo con otras disciplinas. Va a haber mesas donde hay filósofos y literatos. Por ejemplo, la mesa donde hay filósofos, bueno, van a participar José Antonio Hernández con un tema, la disolución de la memoria en la post-verdad virtual. Jesús Turizo, que siempre está a caballo entre la historia y la filosofía, él va a presentar la historia, la antimemoria de la memoria histórica, y dialogarán igual con una estudiante de maestría de la UB de Literatura, que ella va a hablar sobre Francisco Tario. Tendremos también la presencia de conferencistas magistrales, de quien inaugura, es un científico. Él es un oceanógrafo, Luis Javier Plata Rosas, escritor y sobre todo de difusión científica. Tiene varios libros en su haber y premiados. Y él, yo lo conozco porque comencé a leer su columna en Nexos. Entonces tiene artículos muy, muy interesantes de cruce. ¿Qué pasa en nuestro cerebro cuando leemos? ¿No? ¿Qué elementos se activan en nuestro cerebro cuando leemos? Y tiene varios artículos en donde habla, por ejemplo, de la lectura, de una novela histórica, con la geografía. Es realmente fascinante, ¿no? Porque logra entrecruzar y llegar a lo que se llama la tercera cultura, ¿no? Que es no la separación entre las ciencias y las humanidades. Y de eso nos va a hablar. Literatura y ciencia, conciliencia o conciliación, que es un término, la conciliencia, que ya sabremos cuando dé la conferencia. Y la otra conferencista magistral es la doctora Esther Cohen de la UNAM. Ella es especialista precisamente en temas de memoria y va a dar una conferencia sobre los escritores de Auschwitz, ¿no? Toda esta, como Primo Levi, por ejemplo, esta escritura que yo denomino... Frank. Sí, ajá, Ana Frank, el diario, que yo denomino escrituras del dolor, ¿no? Que nacen desde el dolor y que quedan para la posteridad. También tendremos la presencia de un... de la Universidad Veracruzana, pues tenemos varios colegas, ¿no? Pero vienen de la Universidad de Nantes, el doctor Jean-Marie Lazus, que ya ha estado otras ocasiones, y la doctora Pilar Martínez Basau, quien va a hablar sobre la memoria en la Guerra Civil Española. Y el martes en la tarde veremos la película Volver, de Almodóvar, que es maravillosa. Y luego Pilar, que es especialista en cine, pues va a hacer toda esta disertación en torno al cine como una forma de recuperación de la memoria. Así es, efectivamente. Sí, va a estar, bueno, creemos que las mesas están muy interesantes. Hay otra mesa que es sobre la escritura de la locura, la escritura del duelo y la necesidad de recordar. Y ahí van a estar Juan Capetillo, de Psicológicas, con la escritura de la locura, el caso de Schreber, Lacan y la psicosis. Leticia Cufré va a hablar sobre la necesidad de recordar y Esther Hernández Palacios va a hablar sobre memoria y denuncia, diario de una madre mutilada. Entonces, su libro. Por ejemplo, ¿no? Sí, sobre eso. O sea, son estas mesas que están hechas o elaboradas para hacer dialogar, no nada más entre los ponentes, sino también el público. Nomás un paréntesis, Magali. El día de antier se cumplió un año más del asesinato de la hija de Esther. Así es. Otro más de los casos donde la solución es cero, ¿no? Sí, bueno, junio de hecho es fuerte porque igual se cumplió 2 años del ataque de los universitarios de universidades ayer, de la hija de Esther. Entonces, pues, de hecho, este coloquio nace con también la intención un poco ahí sugerida de provocar escritura. Esto, yo estoy elaborando ahorita haciendo mi postdoctorado en el Colegio de San Luis y mi tema es las necronarrativas, ¿no? En varios discursos. ¿Y qué entiendo por necronarrativas? ¿Qué es de lo que voy a hablar en el coloquio? Bueno, son todas las narrativas, los relatos lingüísticos o no, literarios o no, artísticos o no, también desde el periodismo, que se desencadenan después, a partir de la guerra contra el narco, entre comillas, 2006, que sería como una fecha muy puntual, y que tienen que ver con las narrativas del dolor, ¿no? Es decir, todos estos desde testimonios, investigaciones, pero también cuentos, novelas, poemas, grafitis, murales urbanos, el movimiento de las tejiendo por la paz o tejiendo para no olvidar, todos estos movimientos para mí son necronarrativas, ¿no? Que estamos permeados por ellas, y bueno, de Ciudad Juárez es como un punto focal importante, pero Veracruz, pienso que Veracruz todavía no, estamos en una fase de trauma aún y de pasmo. Entonces, la idea del coloquio es también provocar e incentivar la escritura. De hecho, tenemos una mesa de creadores locales, veracruzanos, poetas y cuentistas, y donde va a participar también Celia del Palacio, para la lectura de la creación y ver qué están escribiendo y desde dónde están escribiendo, y que haya esta explosión también de narrativas como ya la hubo en Ciudad Juárez, ¿no? Fue un boom, pasaron de la poesía, que eran casi poetas, a ser narradores, muchos narradores y gente en otras artes con la necesidad de hablar. Mira, qué bien. Muy importante, porque este país y el mundo también está enfermo de Alzheimer, ¿no? Sí. Se olvidan las cosas con una facilidad impresionante. Sí. Y pues, procuran muchos que se olvide de inmediato para evitar problemas, ¿no? Exactamente. Uh-huh. De hecho, todos esos procesos de memoria y olvido. Bueno, hay un libro monumental que es el de Paul Ricoeur, de este filósofo francés, que se llama así, La memoria, la historia, el olvido, ¿no? Y en esta revisión teórica desde la fenomenología, pues él distingue muy bien las diferentes memorias. El abuso de la memoria, o la memoria traumatizada, la memoria artificial, o sea, varios tipos de memoria. Y bueno, yo haciendo relectura digo, bueno, en México se abusó por mucho tiempo de la memoria de las efemérides, de tener todo este tipo de celebraciones, los honores a la bandera, el 15 de septiembre, la repetición de los héroes de la independencia, uh-huh. Y de pronto dejaron de tener, desgraciadamente, sentido, ¿no? Sí. Muy triste, o sea, veíamos cosas como que el gobernante en turno hasta olvidaba los nombres o confundía los héroes de la independencia con la revolución en el momento de dar el grito, cosas así, que es cuando caes en una memoria desfundada, ya sin un soporte, ¿no? Uh-huh. Y en cambio, ¿qué memoria se está contraponiendo? Bueno, pues la memoria, necromemoria, ¿no? Memoria de la guardería al ABC, ¿no? Que estamos recordando, que bueno, ahora ya hay una noticia, la memoria del asesinato de Esther, de su hija, la memoria de, en fin, todas estas otras memorias que están muy cercanas y que precisamente no queremos olvidar. Uh-huh. De ahí la importancia, y además los medios de comunicación, el tradicional ha sido la escritura, de ahí se puede preservar la memoria, ¿no? Sí. Porque si hablamos de las imágenes actuales, en cualquier momento se pierde, ¿eh? La música se pierde también, se pierde videos, se pierden varios documentos, pero la escritura es más difícil que se pierda. Y yo creo que aquí nos faltó una mesa de medios, uh-huh. Porque es interesante la rapidez y la, pues lo, no podemos aprender con H intermedia, uh-huh. la cantidad de información que va día a día, ¿no? Entonces esa memoria se va, como dices, perdiendo en las redes, y ahí de pronto que hacer un alto, y la escritura que implica tiempo y que implica otros procesos, pues queda rebasada por la velocidad de, uh-huh. de los medios, ¿no? Sí, sí, por ejemplo, ahorita un arqueólogo que busca cualquier vestigio, ¿no? Uh-huh. De nuestros antepasados, lo va a encontrar y va a descifrar la escritura, ¿no? Pero es muy probable que un arqueólogo dentro de 100, 200 años le costará trabajo encontrar la historia de este siglo XXI. Así porque es. Se va perdiendo rápido. Así es. Se pierde rápido. Es efímero. De hecho, sí, o sea, de hecho habría que preguntarse también, ¿no? ¿Cómo se están dando estas formas de comunicar y de mantener la historia con H mayúscula, ¿no? O estas historias, verdades históricas, ¿no? Que dicen, bueno, esas son las que quedan. Podrán decir misa y mil cosas y la verdad histórica quedará. Pues lo que ha prevalecido hasta ahorita más es el libro, en formato libro. Entonces habrá que aterrizar, hacer un alto en el camino y ir tomando nota, ¿no? Así es. Y dejarlo para las generaciones futuras, porque tienen que aprender de lo que nos pasó a nosotros. Así es, completamente de acuerdo. Sí, pues va a estar muy interesante, Magali. Entonces, es la próxima semana ya, ¿no? Ya, a ver, repito, no dije ni dónde. Es martes 13. Martes 13. Ni te cases, ni te embarques. Ni hagas coloquios. No, eso sí vale. Martes 13, la inauguración, 9:30, Salón Azul, en Humanidades, en el área de Humanidades. Ahí empieza la inauguración, la conferencia a las 10. Y estaremos trabajando todo el martes, la jornada de la mañana, y en la tarde la película Volver. Y el miércoles trabajaremos de las 9 de la mañana a las 3 de la tarde, que es el cierre, 2:30, igual en el Salón Azul, Humanidades. Perfecto. Muy bien. Pues ojalá haya una memoria, ahora sí que haya una memoria, ¿no? ¿Cómo le llaman a lo que recoge lo que surge de una mesa de comentarios? Sí. Bueno, minuta, la idea, minuta, una minuta, queremos después hacer un libro. Ah, perfecto. De esto y, excelente. Y bueno, pues sobre todo quedar en la memoria de cada persona que pueda asistir y que pueda dialogar y compartir con nosotros este esfuerzo de trabajo y de reflexión. Muy interesante. Perfecto. Muy bien, Magali, obviamente todo el público está invitado. Es entrada libre. Para cualquier público. Bien. Gracias, Magali. Gracias Velasco, a ustedes. Por estar con nosotros. Gracias. Pensamiento universitario. Bueno, ahora les comunicamos que en los Estados Unidos, la década de los 60 representó el surgimiento de varios movimientos sociales y políticos que tuvieron como marco la Guerra de Vietnam, una de las más controvertidas del país del norte, acontecimientos que fueron trasladados a las instituciones de educación superior con el desarrollo de rebeliones, protestas y violencia. No, la década de los 60 es muy importante para estudiarlo, hablando de las memorias precisamente, ¿no? Eso no hay que olvidarlo. A invitación del Instituto de Investigaciones Histórico-Sociales de la Universidad Veracruzana, Avital Bloch, que es investigadora del Centro Universitario de Investigaciones Sociales de la Universidad de Colima, abordó este tema con su ponencia La lucha por las universidades entre la nueva izquierda y los liberales en Estados Unidos en los 60. Avital Bloch narró a los asistentes que la ideología llamada nueva izquierda provocó rebeliones en las universidades, ya que traía un discurso revolucionario en contra del liberalismo y la Guerra Fría. Ese fenómeno fue transnacional, toda vez que al mismo tiempo hubo conflictos y violencia en otros países, como Francia, Alemania, Polonia, Japón, Venezuela, Brasil, la desaparecida Checoslovaquia, y en México también había rebeliones de jóvenes universitarios. En términos institucionales, el foco rojo fueron las universidades, donde los radicales jóvenes desencadenaron su lucha como un enfoque de cambio social. La especialista en historia de los Estados Unidos y la posguerra precisó que las principales rebeliones que se suscitaron en instituciones de élite fueron las siguientes en los Estados Unidos: la Universidad de California, en Berkeley, California, estaba muy cerca de San Diego, en 1963, donde el movimiento hippie tomó mucha fuerza en los 60, y en la Universidad de Columbia, en Nueva York, en 1968, donde también hubo una represión a estudiantes. Toda la lucha estaba centrada en cambiar el paradigma político y social a través de la universidad misma, influido por estudiantes con experiencia en movimientos de derechos civiles. El ideal de la nueva izquierda, dijo Avital Bloch, era desarrollar la democracia participativa, impulsar decisiones comunales y colectivas, involucramiento de los estudiantes en la política de lucha social, así como una ideología radical al interior de las universidades. En la Universidad de Columbia, por ejemplo, hubo un carácter político más amplio con la participación de estudiantes de raza negra. Ante investigadores, estudiantes y público en general, la investigadora agregó que para los profesores ese movimiento representó una amenaza, pérdida de autoridad por el ideal de la libertad académica y daño a la universidad. Catalogaron a los agresores como antinacionales, antidemócratas y violentos. ¿Dónde hemos escuchado eso, no? Que los que se oponen a un status quo son tratados como antinacionales, antidemócratas y violentos. Desde su punto de vista, Susana Beatriz Liberty Jebeski, que es investigadora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, destacó que el movimiento universitario en los 60 representó una revolución cultural y fractura generacional. Fue el ascenso de la cultura de masas, donde los jóvenes dejaron a un lado los valores recibidos y adoptaron conductas alejadas de las convenciones sociales. Por ejemplo, hay varios cambios que se dieron, los cambios en la moda, la música. Por ejemplo, estaban los Beatles, Rolling Stones, los Doors, Pink Floyd fue naciendo, ¿no? Y otro tuvo muchos, y como un símbolo de la música de aquella época, y contribuyó también hasta cierta difusión del consumo de drogas. Resaltó que se trató de la época dorada del capitalismo, además, mientras que en Europa hubo importantes transformaciones como la fractura de la familia y la revolución sexual al aprobarse el uso de la píldora anticonceptiva, lo cual generó un aumento con el número de madres solteras y divorcios tanto en los Estados Unidos como en Europa. Todo eso se da en la década de los 60 y influye mucho, sobre todo, los jóvenes universitarios de aquellas épocas. Son las 14:50. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Leo Hernández Rivera, entrenador de baloncesto de los Halcones de la Universidad Veracruzana Rama Femenil, nos da a conocer que está en el proceso final para seleccionar el equipo que representará a la máxima casa de estudios de Veracruz en distintos eventos. Nos encontramos justamente en la recta final ya para integrar el equipo con el que trabajaremos para los siguientes compromisos y temporada. En este momento tenemos a 23 jugadoras, más las que ingresen a la universidad después de haber presentado su examen. Esperemos que lo logren, porque son buenos elementos que han venido con una trayectoria desde hace años en diferentes selección Veracruz, olimpiadas, copas y demás. Y bueno, sería muy importante para nosotros que reforzaran nuestras filas. Impacto Deportivo en Radio Universidad. Arte y Cultura. Bueno, pues les recordamos que el martes 13, a las 7 de la noche, en el auditorio de la Facultad de Música se presenta el libro de Alfredo Sánchez, investigador y artista, guitarrista él, que es producto de su posgrado, que se llama Ser en la Música, y habla de la interpretación del artista, ¿no? Que no se quede solo en la técnica o en la disciplina, sino que vaya más allá, ¿no? Así es. Que salga del alma su interpretación. Y bueno, va a estar muy interesante, él es muy ameno y van a estar otros presentadores ahí con él. Les repito, es en el auditorio de la Facultad de Música a las 7 de la noche, martes 13, no lo olvide. Además también presenta su disco. Presenta su disco, exacto. Que hace las transcripciones de Mozart, ¿no? Es Bach, ¿no? No, y también de los resultados del posgrado, junto con los maestros, y dijo nombres de ilustres guitarristas, ¿no? Que él admira. Eso también lo guardó en discos. Es una especie de memoria, precisamente, el disco, ¿no? Incluso hasta se está volviendo al acetato, porque dicen que son más resistentes que los CD. Así es. Y bueno, como decía Fernando Marcos, el minuto también tiene 60 segundos, que los va a aprovechar Eloísa. ¿Cómo estás, Eloísa? Buenas tardes. Bien agitada, porque venía corriendo para alcanzar a compartir los eventos. Tenemos esta tarde la presentación del libro de Emiliano Ruiz Parra. Se titula Los hijos de la ira, las víctimas de la alternancia. Nos vemos en la USB a las 7 hoy. Y bueno, tenemos también Orquesta Sinfónica de Jalapa, Noche de Jóvenes Pianistas, 20-30 horas en el Centro Cultural Tlacna. Y también hay funciones de repetición del Funcionario Bueno, de Dáctilos Teatro en el Foro Miguel Herrera a las 20-30 horas. Y concierto. Va a tener, repeticiones para sábado y domingo a las 19:30. El puro lugar, igual, Teatro del Estado, con dos funciones, 20:30 y 21:30 horas. Repetición sábado y domingo, una hora antes, ¿no? Y domingos de museo tenemos Coro V, Y en el Max, 13 horas, ya saben, y las repeticiones del teatro. ¿Listo? Muy bien, listo. Sí, lograste hacerlo en menos de un minuto. Bueno, también los invitamos, hay una plática el día de hoy con José Ramón Flores, que habla sobre su experiencia alpinista. Eso se llama Cerca del Cielo. Esto será a las 5 de la tarde en el auditorio del Palacio Municipal aquí en Jalapa. Muy, que ha de ser muy interesante. ¿Cómo no? ¿Quién sabe qué montañas ha subido, pues, no? Sí. Ahí lo dice, lo va a decir. Seguramente. Bien. Pues muy bien, Eloisa, llegaste. Ah, gracias. A tiempo. Sí, qué bueno. Tiempo. Perfecto, muy bien. Buen entonces, fin de semana para acá todos. Acá estamos en lunes. Gracias, ¿no? Igualmente. Gracias. Y gracias a Soledad Macías, gracias a todos los que hacen posible Voz Universitaria. Que pasen buena tarde. Gracias, buen fin hasta de semana. Pronto. Voz Universitaria es el informativo de la Universidad Veracruzana y el mundo universitario. Producción, Radio Universidad Veracruzana y la Dirección de Comunicación Universitaria. Thank you.